Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Fernando Sigmani, especialista en salud de UNICEF Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludarlo y que nos cuente un poco cuál es el trabajo que hace UNICEF Argentina en tema de salud y una reflexión sobre la pasada semana de la lactancia materna que entre el 1 y 7 de agosto se celebró a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna para el desarrollo de los niños? UNICEF es una agencia de Naciones Unidas, es la encargada de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en este sentido UNICEF tiene varias líneas de trabajo: protección de derechos, educación, un área de inclusión social, monitoreo, y el área de salud. Bueno, el trabajo de UNICEF es muy grande y es continuo. Particularmente, yendo al punto de la lactancia materna y la Semana Mundial, es este mensaje que hay que siempre reforzar, digamos, que es que el mejor alimento para el recién nacido es la leche de la madre, que es, digamos, a nivel mundial, las probabilidades de enfermarse menos y de tener mejor sobrevida cuando se inicia la lactancia dentro de la primera hora de vida es mucho más grande que si no se alimenta a un bebé con leche materna al inicio. Que se recomienda por eso también la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después la introducción de alimentos y sostener la lactancia. Y se recomienda, que puede ser 2 años y hasta un poco más de tiempo también, sostener la lactancia, ya no de manera exclusiva. La alimentación pasa a ser más importante. Pero a veces no se tiene noción de la importancia social de la lactancia. ¿Sí? No es solamente el trabajo de una mujer dar de mamar. Se necesita que la sociedad acompañe. Hace poco la Argentina tuvo estos eventos de teteadas, sí, en reclamo por haber obstaculizado el poder amamantar a un bebé, ¿no? Y es la sociedad que tiene que facilitar, apoyar, acompañar a una madre que decide amamantar a su bebé. Porque es un trabajo de toda la comunidad y que mejora la salud de toda la comunidad. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de madres que amamantan en Argentina? A nivel mundial, nada más que el 43% de los bebés menores de 6 meses son amamantados de manera exclusiva. Argentina está por abajo entonces de ese nivel. Argentina está un poco por debajo de ese nivel. Y sabiendo que quienes no reciben leche materna en absoluto tienen como 14 veces más probabilidades de enfermarse o morir de aquellos que se alimentan solo con leche materna. Los fabricantes de sucedáneos de leche materna todo el tiempo están buscando cómo parecerse a la leche materna real, sí, sí. Y no nunca lo encuentran del todo. Todos los años aparecen nuevos compuestos que descubren que la leche materna tiene, y hay algo que nunca se va a poder suplir, que es un tejido vivo. Sí, sí. La madre está trasplantando al bebé una vacuna viva, ¿sí? Su parte de su sistema inmunitario, para que ese bebé pueda crecer mejor, ¿no? Y con el equilibrio justo de grasas, proteínas y azúcares para que un ser humano se desarrolle en sus primeros momentos de vida. ¿Por qué no se produce el amamantamiento en estos casos? ¿Es porque la mujer tiene que trabajar, porque no tiene tiempo, porque orgánicamente no puede? Todo esto se da, yo te decía que es un trabajo social. Cuando el trabajo atraviesa, es una forma de, a veces, de obstaculizar, cuando en los lugares de trabajo no hay lugares adecuados para amamantar, o no tenemos guarderías o lugares adecuados donde estén los bebés, o lactarios donde extraerse leche de manera cómoda, confortable. También hay un lugar de la industria de los sucedáneos de la leche, que hicieron que en estos años sea más natural para muchas personas ver un bebé con un biberón. Sí. Y asocien el biberón y no un bebé tomando la teta. La imagen de la foto, la imagen para vender de bebés sanos con una mamadera, van construyendo en el imaginario de las personas lo que es natural. Y se llega a esta paradoja de que lo que es natural para el imaginario de muchas personas no es lo natural ni lo mejor. Lo que no quiere decir que que esto implique una obligación. Se entiende que las mujeres tienen que tener la libertad de poder elegir, que hay circunstancias familiares que lo hacen más fáciles, más difíciles, y por suerte la sociedad cuenta con elementos para que un bebé pueda crecer bien. Ahora, comparativamente, siempre es mejor la lactancia materna, y donde se pueda sostener y favorecer, mucho mejor. ¿Cuáles son los temas más preocupantes, o donde dice la UNICEF, estos temas hay que seguir, los temas vacunación, temas enfermedades? ¿Cuáles son los temas que se puede llegar a trabajar o preocupar más? La Argentina es un país particular en el sentido de que no es homogéneo. Claro. Podríamos decir que hay varias Argentinas. Sí. Entonces, donde todavía las brechas y las diferencias de acceso a la salud en distintos lugares es muy variable. Tenemos quizás índices de mortalidad infantil en Capital Federal similares a algunos lugares en Europa, y aún mismo de Capital Federal tenemos otros índices mucho peores de mortalidad infantil. Sí, los promedios en Argentina tienden a confundirnos. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo fuerte también tiene que estar en acortar estas brechas y en disminuir estas brechas. Entonces, más allá de los problemas tradicionales, la mortalidad materna y la mortalidad infantil, si bien los números han mejorado en los últimos años, se debe seguir trabajando y se debe seguir acortando la brecha, que es muy amplia. Sí. Ahora, cuando miramos los promedios y miramos el país, surgen otros nuevos problemas que quizás cuando las emergencias de las mortalidades eran lo que más quemaba, no se veían. Y estos nuevos problemas de salud tienen que ver con la población adolescente, por ejemplo. Sí. La población adolescente, donde tiene índices de embarazos no deseados y no planificados, con todo lo que implica en estas cuestiones, que es interesante desplegarlas, pero que, para decirte, digamos, hay grandes brechas. Hay provincias en el norte donde quizás refieren el 97% de las adolescentes que fueron madres decir que no hubiesen preferido tener el bebé en ese momento, versus el 50 o 60% en otras partes del país. Sí. Esto implica que hay un acceso a la regulación de la fertilidad que los adolescentes no están teniendo. Y esto, en lo que trae en el abandono escolar o en la no continuidad de los estudios, en las cuestiones de reproducción de la pobreza y también en el impacto en la mortalidad infantil, hacen que sea un problema a tener en cuenta. Otro problema de muy difícil abordaje, pero que no es por eso haya que dejarlo de lado, es el tema del suicidio. Mm. El suicidio en algunas jurisdicciones del país aumentó 300 veces en 15 años. Esa es una tendencia global, el aumento del suicidio en adolescencia, pero en Argentina es algo muy fuerte. Uh-huh. Hay un estudio del 2012 que mostraba que en los últimos 10 años el suicidio adolescente en Argentina había aumentado el 100% a nivel en promedio, ¿no? Es un problema de difícil abordaje, que es necesario repensar muchas de las circunstancias que hacen a la salud y a la salud mental, y trabajar multisectorialmente para poder disminuir esos números. Me preguntaste cuáles son las líneas principales de trabajo. Sí. Del área de salud. Uh-huh. También se agrega lo que es la epidemia de obesidad. Uh-huh. Un tema que se está tratando mucho en todo el mundo, está preocupando a todo el mundo. Exacto. Uh-huh. En Argentina, aparte todavía, lamentablemente, tenemos algunos casos de desnutrición, de aspecto de emaciación, de estos chiquitos flaquitos, puro hueso. Uh-huh. Y existen, y no debiera existir ninguno. A nivel epidemiológico, sanitario, ya no es un número tan significativo, y se agrega a esto la obesidad, digamos, una mala alimentación y un hiperaporte malos de alimentos azucarados. Sí, malos hábitos también. Malos físico. Hábitos, poco. Sí, pero con una paradoja, digamos. Mm. Con la cantidad de azúcares que los chicos están consumiendo, no alcanzarían, digamos, estar casi todo el día haciendo educación física para poder compensar ese hiperaporte de calorías. Claro, claro. Es decir, por un lado hay que moverse más, pero por otro lado también hay que comer mejor. Bueno, estos son los principales ejes de trabajo. Y en maternidades, digamos, UNICEF sigue trabajando con maternidades seguras y centradas en la familia, construyendo junto con el sector privado residencias para madres para facilitar que las madres acompañen a los recién nacidos prematuros en el proceso de su tratamiento y crecimiento dentro de las neonatologías y cumplir con el derecho de estos bebés de ser acompañados y de las madres de poder acompañarlas cuando se dificulta ir a casa para por las distancias. Sí. Es decir, el trabajo de UNICEF es amplio y ahí estamos comprometidos desde salud, ¿no? Bueno, doctor Fernando Silmani, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Alarmante consumo de analgésicos en el país. La suba registrada en los últimos tiempos está vinculada con la automedicación y profesionales de la salud advierten por el mal uso de drogas que precisan receta. Unas 70 millones de cajas de analgésicos se venden por año en la Argentina, superando con creces las ventas de cualquier otro medicamento, reveló un estudio reciente de la consultora IMS, por lo que el farmacólogo Roberto Baistrocchi instó a automedicarse responsablemente. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Thank you.